Sereni me dijo que a mí me iba a regalar una guarachita, que preparara la festividad, que me invitara a la santa rumbita, que me aprendiera bien el son sonero, que nunca, nunca le pierde el compás.